Muchas gracias. Nosotros somos un volante y este tema se llama Gloria. Le voy a presentar a los músicos. En el bajo, Zapata. También en la guitarra. Pantro en batería. Y Paco en la voz.